Bueno, pues como adelantábamos en el sumario, hoy se nos colará por esa escotilla Juan Hernández, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. ¿Caixo, Juan? Caixo, egunon. Egunon. Pues nada, cuando quieras, los micros son todo tuyos. La destrucción de los derechos colectivos se está convirtiendo en una pauta normalizada de comportamiento del modelo de dominación, que extrema sus prácticas contra los pueblos, las comunidades, los territorios y la naturaleza. La actual crisis golpea en los núcleos esenciales de los derechos humanos y en sus sistemas de protección. Los ejemplos son múltiples y se extienden con diferentes ritmos e intensidades a lo largo de todo el mundo. En estos días comprobamos la violencia brutal del gobierno de Colombia o la dureza de la junta militar del gobierno de Myanmar, antigua Birmania, contra las movilizaciones de miles de personas que reclaman la restitución de la democracia. En este contexto, el papel de las empresas transnacionales y el poder económico es determinante, por acción u omisión, en la destrucción de derechos. Llama la atención que se oculte, por ejemplo, que las petroleras Chevron y Total apoyen a la dictadura militar de Myanmar o que las trabajadoras textiles de ese país, que confeccionan prendas para transnacionales europeas y españolas, sean despedidas por participar en movilizaciones a favor de la democracia. También las empresas de seguridad hacen negocio en las fronteras, en las cárceles, en los conflictos militares, con el apoyo del gobierno español y gobierno vasco. Y esto no es una excepción. Ocurre de manera sistemática y en el conjunto de actividades económicas, turismo, petróleo, minería, agronegocio, finanzas, megaproyectos. Y ocurre en Colombia, Israel, Marruecos, Honduras, México, Senegal, en la Unión Europea, en la India, etcétera, donde el poder corporativo fomenta la destrucción de la democracia, de los derechos de trabajadores y trabajadoras y de los derechos colectivos. Pero sus responsabilidades desaparecen y se ocultan en un laberinto de normas jurídicas que actúan con total opacidad y se rodean de múltiples formalidades, lo que favorece los intereses privados y arrincona los bienes colectivos. Es decir, por un lado vemos cómo los derechos sufren una desregulación en masa por la precariedad, una expropiación de bienes colectivos por las élites que provoca expulsiones y desplazamientos de comunidades y personas, y una destrucción global de derechos por el necrocapitalismo que incorpora la muerte entre los elementos constituyentes del mismo. Sin embargo, por otro lado, nos encontramos con la máxima protección de las empresas transnacionales, lo que quiere decir más normas e instituciones regulando a su favor, más derechos, más poder, más protección, más riqueza en menos manos, más violencia estructural y más pedagogía de la sumisión. Toda una armadura de legalidad y justicia para ricos. Es una arquitectura jurídica de la impunidad que actúa como una tela de araña que cubre todas las instituciones, poderes y normas que protegen los derechos humanos, sociales y medioambientales, como si de una gran malla se tratara. Todos los derechos se enredan en la red de la oferta y la demanda y el valor de cambio se impone al valor de uso. El mercado se convierte en el centro de las relaciones sociales y la consecuencia es que todo se puede comprar y vender, todo, absolutamente todo, tiene un precio. Por otro lado, las reglas que defienden al poder corporativo construyen múltiples hilos que sujetan la tela de araña compuesta de normas que transitan de lo público a lo privado y de lo colectivo a lo puramente mercantil y que coloniza todos los derechos situándolos al servicio del ánimo de lucro sin límite alguno. Es la feudalización del poder en manos de las élites. Es decir, el carácter de contrapeso del derecho se difumina en favor de las corporaciones privadas, lo que modifica todo tipo de garantías jurídicas colectivas. Esto explica, por ejemplo, que los regímenes de protección de la propiedad intelectual hayan incorporado en su ámbito diferentes aspectos de la vida. La Organización Mundial del Comercio aparece más poderosa que la ONU y es quien condiciona el acceso a la salud de los seres humanos. Desde su constitución se establece que las patentes sobre medicamentos no se diferencian de las de otros bienes de consumo, lo que provoca que la salud se someta al mercado y la acumulación de la tasa de ganancia de la industria farmacéutica. En definitiva, dureza normativa a favor de las empresas transnacionales frente a la máxima fragilidad del derecho internacional de los derechos humanos. Por tanto, todos los intentos de progresar en el control de empresas transnacionales son imprescindibles. Y también resulta imprescindible tener en cuenta que no estamos tratando exclusivamente de cuestiones técnico-jurídicas. Estamos confrontando con el modelo impuesto por las élites. De ahí que la confrontación y la definición de un derecho alternativo sean imprescindibles. Nos encontramos con la necesidad de redefinir el derecho internacional desde abajo, desde los movimientos sociales y desde las resistencias colectivas, y no desde las élites económicas y políticas centradas en los estados. Esto implica ofrecer un marco para el intercambio y la creación de alianzas entre comunidades y movimientos sociales para reclamar el espacio público comunitario ahora ocupado por los grandes poderes corporativos. Mi esker, Juan, por traer estas reflexiones a la radio y, bueno, pues si te parece bien, nos escuchamos pronto. Bye, esker, casco. Bye, agur, ondo izan.